50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 12 de julio. Se realizará una audiencia pública por la bajada de la autopista en Citibel. El lunes 12 de agosto a las 10 de la mañana, en el pasaje Dardo Rocha, se va a realizar la audiencia pública por la obra de la bajada de la autopista en Citibel. Entre otros, van a participar técnicos y profesionales que diseñaron el proyecto de la obra, organismos de control provincial y municipal y grupos de vecinos y organizaciones de la zona norte de la ciudad. De acuerdo a la normativa vigente, la provincia de Buenos Aires y el municipio de La Plata deberán realizar primero una audiencia pública para exponer los alcances de la obra vial de la bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires en Citibel. Realizaron una clase pública en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Desde SUTEBA aseguran que realizaron esta actividad para denunciar la situación real que viven las escuelas de la provincia. Desde el gremio vienen denunciando hace tiempo la desinversión en educación y dijeron que es hora de que la gobernadora Vidal y su gabinete se hagan cargo de sus responsabilidades, den respuestas y garanticen los derechos de estudiantes y trabajadores. Escuchamos a María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA. Expresando y mostrando la realidad en cómo trabajamos y cómo trabajamos para contárselo a la gobernadora Vidal. Sin gas en las escuelas, situación de cientos de instituciones educativas, con comedores que no alcanzan los cupos, con cupos que solamente implican 27 pesos por alumno para comer, según la gobernadora, un alimento nutritivo. Cómo trabajamos las maestras, los maestros, los profesores y profesoras con nuestros alumnos es de la misma forma que ellos aprenden, sin boleto todavía para los institutos superiores de formación docente. Un servicio que informa más cerca. El paro de micros no afecta a la ciudad. La medida de fuerza fue confirmada por el gremio de la Unión de Tranviarios Automotor y habrá movilizaciones en todo el país porque exigen un 20% de aumento, además de un bono de 16.000 pesos a nivel nacional. El paro no afecta al transporte local, según confirmó el sindicato, quienes indicaron que la medida fue dispuesta por los choferes del interior argentino que se encuentran en plenas negociaciones salariales. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 11 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.